tengo yo. Viene. Quiero que lo tengas muy presente, que no sales ni un instante de mi mente. Y que tu amor me lleva hasta los cielos, de los cielos. Tu amor me lleva a la locura, mi locura. ¿Qué culpa tengo yo de haberme enamorado de tu risa loca, de tu boca, de tu cuerpo, que cada día más deseo? Que tu amor me lleva hasta los cielos, de los cielos. Tu amor me lleva a la locura, mi locura. ¿Qué culpa tengo yo de haberme enamorado de tu risa loca, de tu boca, de tu cuerpo, que cada día más deseo? Escuchamos a Jorge Celedón, que acaba de estrenar esta canción, Mi Locura. Una incursión también en el mundo de la cumbia. Es una fusión. A propósito, Jorge Celedón estará visitando próximamente España y Europa. Es lo que he podido ver a través de sus redes sociales. Se anuncia una gira de conciertos de Celedón. Siempre que viene por acá, la verdad es que le va muy bien. Ahora con Mi Locura, lo nuevo que tiene en el mercado. Del amor y la amistad. Enamórate con Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención cómo viene la prensa este martes. Empezamos este repaso de los titulares con el diario El País. Destaca en primera página, Suiza cuestiona la investigación por terrorismo del caso Tsunami. Hay más titulares. España sancionará a los colonos violentos de Cisjordania. Es uno de los temas para destacar hoy y además trae mucha polémica. Vamos ahora a los titulares del diario El Mundo. Cargos del Partido Socialista ven las europeas como ultimátum para Pedro Sánchez. Fotografía de portada, de hecho, para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. También traen el caso de un chico de 14 años que ha muerto, fulminado por un cóctel de cocaína rosa. Dejamos la prensa de España y nos vamos directamente a América Latina para conocer los titulares de la prensa del otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. El repaso de la prensa latinoamericana empieza con el diario El Clarín de Argentina. Trae hoy en primera página durísima crítica del presidente Javier Milei al Congreso. Lo calificó de unos nidos de ratas. Fotografía de portada. Silencio oficial por el viaje del canciller británico a las Islas Malvinas. Vamos ahora a la prensa de Chile. El Mercurio titula: alumnos de Atacama corren el riesgo de que se atrase el inicio de su año escolar en medio de críticas al gobierno por promesas incumplidas. La fotografía de portada. Viuda de Navalny seguirá la lucha contra Putin. Lula da Silva llama a consultas a su embajador en Israel luego de ser declarado persona non grata. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. Trae en portada: la sombra de contratista en millonario negocio de carro tanques para La Guajira. Además de un muerto, figura dueño de firma investigada por otro contrato con la UNGRD. La Guajira es un departamento que ha venido sufriendo por escasez de agua. Gustavo Petro llegó con la promesa de reivindicar a estas comunidades y a pesar de que les llevó una caravana de carro tanques, ahora resulta que no tienen conductores ni están equipados y llevan más de un mes parados, luego de haberse entregado como la solución al problema de agua que afecta principalmente a comunidades indígenas. Seguimos repasando la actualidad. Estamos con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Informe de la Contraloría desató controversia con EPS. ASEMI propone mesa de trabajo. Según el documento, 26 de estas entidades les deben 11 billones de pesos a las EPS. Estamos hablando de la prestación del servicio de salud. Gobierno insistirá en que el presidente Petro asuma la regulación de los servicios públicos. El próximo mes de marzo se radicará el proyecto de ley para reformar el sector eléctrico y de servicios públicos. Dejamos la prensa de Colombia y nos vamos directamente a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso trae hoy en portada: los asambleístas Vicente Tayano del Partido Socialista Cristiano y María Fernanda Araujo del gobiernista ADN han denunciado que el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, conocido como COI, que se discutió el pasado jueves 15 de febrero, se introdujeron temas por debajo de la mesa con los que no estaban de acuerdo. Esos temas, dicen, son los que provocaron tanta polémica por pretender otorgarle impunidad al expresidente Rafael Correa. Nos vamos haciendo una idea de por dónde van las cosas, porque hemos escuchado recientemente respaldo del expresidente Rafael Correa, que recordemos está exiliado en Bélgica, estar de acuerdo con las iniciativas del actual presidente Daniel Noboa. ya se va atando cabo. Bien, dejamos la prensa de Ecuador y vamos ahora a la prensa de Venezuela. La prensa venezolana en el Café Mañanero. Titulares del diario El Nacional. La plataforma unitaria se reunió con delegación del gobierno y le entregó propuesta de cronograma electoral. Por otra parte, Maduro dice que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se dedicaba al espionaje. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario dominicano Libre. Para el presidente Luis Abinader, triunfo del PRM consolidó la democracia dominicana. Oficialismo ha alcanzado 121 alcaldías. La oposición mantiene sus críticas y reclamos. Y los partidos tienen hasta este viernes para presentar alianzas. Son los titulares de los principales periódicos, tanto de España como de América Latina, el repaso de la actualidad. Y a continuación les vamos a compartir el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Monólogo de actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una mirada a la inmigración. Al principio del programa, damos cuenta de una comparativa ahora que se agita el debate con la evolución, el surgimiento de un goteo de partidos ultraderechistas en toda Europa que tienen como frente de batalla la inmigración. Realidad versus mito. ¿Cuánto aportan realmente los inmigrantes a las economías europeas? Repito, el aumento en la popularidad de los partidos ultraderechistas ponen en discusión los beneficios de la inmigración para las arcas públicas del continente. Sin embargo, los expertos corroboran que el aporte suele ser positivo o incluso mayor que el de los nativos en materia fiscal y laboral. Y vamos precisamente a ofrecerles algunos apartes de un reportaje que hoy encontramos en el diario Cinco Días. Son cifras, mejor dicho, que extraemos de un amplio reportaje en el diario económico Cinco Días. La situación se conoce desde hace más de una década. De hecho, un reporte técnico realizado por la Comisión Europea refleja que antes de la pandemia, entre 2014 y 2018, los países miembros gastaron una media de 9.600 euros al año por cada uno de sus residentes nativos, lo que contrasta con un promedio anual per cápita de 8.200 euros por sus inmigrantes. Por si fuera poco, el estudio publicado en 2022, pero que publica hoy justamente el diario Cinco Días, estima que las contribuciones fiscales netas de los inmigrantes durante el periodo analizado se situaron hasta en 1.500 euros por encima de los nativos europeos anualmente. Entonces, el balance es positivo. Es más lo que se recoge de los inmigrantes en los estados europeos que lo que se invierte en cada una de las personas. El balance positivo, repito, es de unos 1.500 euros a favor

La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de el reconocido youtuber Lizwani. El creador de contenido se convirtió en el protagonista de la noche el pasado domingo cuando se coló con los actores de la galardonada Oppenheimer durante la celebración de los premios BAFTA, junto con los actores principales para recibir el premio de mejor película. El creador de contenido detrás de este incidente aseguró que subiría todo el video si recibía apoyo a través de su cuenta de Instagram, y este fue el insólito momento que le llamó la atención a muchos, y es que durante la presentación de la categoría de mejor película en los premios BAFTA, la gala que celebra lo más destacado del año por parte de la Academia Británica, tuvo lugar en el momento en el cual, cuando se anunció el ganador, fue nada más y nada menos que la cinta de Christopher Nolan. Parte del elenco se subió junto con el director para recibir el premio. Sin embargo, se dieron cuenta que mientras daba el discurso de agradecimiento, la cámara captó sobre el escenario a un hombre que no era parte del equipo de dicha película. Este misterioso personaje se paró junto a los ganadores en silencio y como si nada estuviera pasando, aunque algunas tomas lo mostraron tratando de contener la risa. Se vio como durante el discurso de aceptación no hizo mención del incidente para evitar un escándalo, pero en cuanto los premios terminaron, un vocero de la Academia Británica de las Artes reveló que este hombre era un bromista de internet al que no querían nombrar para evitar darle más publicidad, pero paralelamente se reveló cómo fue expulsado del recinto, asegurando que se encontraba en una violación a la seguridad que había sido tomada de manera muy seria, y es por ello que este bromista, se trata de Lizwani, creador de contenido, aseguró que subiría todo el video con explicaciones si recibía apoyo a través de su cuenta de Instagram, que se ha convertido completamente en viral y se ha convertido el día de hoy en el personaje del día. Increíble todo lo que puede pasar en una gala donde hay tantos controles, porque uno va a acceder a cualquier gala de eso y bueno, se le revisan la credencial, reconfirmación, le miran que si el código tal, y vemos cómo inexplicablemente acceden hasta el escenario a recibir un reconocimiento, a acompañar a unas celebridades. ¿Será que hay algo de complicidad? Es inexplicable. Pero también demuestra lo lejos que están llegando estos influencers, youtubers, bueno, como les quieran llamar. Ya viene la información deportiva. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa, la previa de la jornada de Champions. Esta semana tendremos en acción al Barcelona y al Atlético de Madrid. La anterior, recordemos que tuvimos al Real Madrid y a la Real Sociedad. Vamos entonces inmediatamente con la actualidad deportiva, repito, la Champions. Pero antes nos ponemos al día en el calendario de la Liga Española de Fútbol, porque estaba pendiente un compromiso. El que enfrentaba, o donde se enfrentaban, el Atlético el Athletic de Bilbao y el Girona. Perdió el Girona. Se acabó el efecto. Revelación. En todo caso, aplausos para el Girona. Es muy difícil para un equipo que, recordemos, lucha por salvar la categoría, mantenerse arriba. Vamos entonces con el compromiso pendiente de la liga. Lo más comentado en redes. Bueno, definitivamente hoy la cosa no ha estado funcionando bien. Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte la liga. Ah, bueno, efectivamente vamos a compartir también en redes sociales. Esto es Latino Deportes. Empezamos la actualidad deportiva poniéndonos al día en el calendario de la Liga Española de Fútbol. Y posteriormente, la Champions. Y anoche vivimos tremendo partidazo en el cierre de la jornada 25 de la Liga Española. Un Athletic de Bilbao que salió en su casa en San Mamés dispuesto a llevarse el partido. Y es cierto que lo consiguió, pero hasta el minuto 99 la intensidad fue máxima, porque el Girona, que está acostumbrado a remontar partidos, lo dio absolutamente todo. Es cierto que a falta de 2 minutos fallaron 2 cabezazos. Que era más fácil botarlos que haberlos hecho y le hubieran dado pie para que el Girona como mínimo hubiese sacado un punto, pero finalizó 3-2 a favor del Athletic de Bilbao. Un Athletic de Bilbao que con goles de Alex Berenguer en el minuto 2:56 y de Iñaki Williams en el minuto 6 venció a Girona, que con Víctor Chiachenko en el minuto 49 y Eric García en el 75 le remató el marcador 3-2, un marcador que deja al Athletic de Bilbao más cerca de la Champions, a lo que aspira a llegar en las próximas fechas, en las próximas jornadas. Por lo pronto, en la tabla de clasificación queda de la siguiente manera: el Girona se mantiene en la segunda posición con 56 puntos, muy cerca al Fútbol Club Barcelona en la tercera con 54, y el Athletic de Bilbao se ha subido a la quinta posición, puestos europeos, con 49 puntos y a 2 puntos del Atlético de Madrid para pelear por puestos de Champions. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con ese resumen del compromiso pendiente de la fecha número 25 de la Liga Española de Fútbol. En todo caso, se mantiene el Girona en la segunda posición. Vamos ahora con la Champions. Esta semana tenemos en acción a los otros 2 equipos españoles que siguen presentes en el máximo torneo de clubes de Europa. Nos referimos al Barcelona y al Atlético de Madrid. Ya le decíamos que la semana anterior tuvimos en contienda al Real Madrid y a la Real Sociedad. Adolfo. Y hoy a las 9:00 p.m. continúa una de las mejores competiciones del fútbol mundial, la Champions, y en donde el PSV se enfrenta al Dortmund. Lo mismo hará el Inter de Milán, nada menos que recibiendo al Atlético de Madrid. Un Atlético Madrid que quiere demostrar que en esta competición también es competitivo. El Oporto recibe al Arsenal mañana miércoles y el Nápoles al Fútbol Club Barcelona. Esta sí es la verdadera prueba de fuego que tiene el Fútbol Club Barcelona en esta temporada. Sacar adelante una Champions. Mañana miércoles, 9:00 p.m. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, repasando la actualidad deportiva. Hay muchos temas para destacar hoy, no solamente de fútbol. Vive la actualidad, o en este caso, Latino Deportes. Claro que tenemos mucho más, pero tenemos que tirar también de cosas que rodean al mundo del fútbol. La polémica que hay en el Bayern Múnich y también del futuro de Kylian Mbappé. Se está hablando de que ya hay un precontrato entre Mbappé y el Real Madrid. Mientras insisto, en un club importante de Europa como es el Bayern Múnich, hay toda una tormenta. Vamos entonces con lo que está comentando acerca de Mbappé. Definitivamente parece ser que el bombazo del fútbol mundial está confirmado. Kylian Mbappé y el Real Madrid han llegado a un acuerdo definitivo que garantizará al delantero francés vincularse con el equipo blanco a partir del 1 de julio de este año. Y es que según la información revelada por el diario Marca, el acuerdo se firmó hace aproximadamente 2 semanas en un momento de intensas especulaciones sobre el futuro de Mbappé tras anunciar su salida del Paris Saint-Germain. Y es que la decisión de Mbappé de no continuar en el PSG quedó clara en una reunión mantenida con el presidente del club parisino el pasado martes, donde el jugador comunicó su salida al finalizar su contrato el 30 de junio y solicitó no recibir nuevas ofertas de renovación. Esta postura se debe a que el oriundo de Bondi ya había firmado un contrato de 5 temporadas con el Real Madrid. Y es que Mbappé, considerado oficiosamente el mejor jugador del mundo, se convertiría en el futbolista mejor pagado del Real Madrid, aunque su salario será comparable al de los jugadores más destacados del equipo, como Kroos, Modric y Alaba. Y según fuentes cercanas a la negociación, el contrato de Mbappé rondaría un salario neto anual que oscila entre 15 y 20 millones de euros, además de bonificaciones por cumplimiento de objetivos. El contrato de Kylian Mbappé se acerca entonces el delantero francés al Real Madrid. Es una historia que viene desde hace mucho rato sonando fuertemente. Y claro, como cuando dos enamorados se gustan, no hay nada que los detenga. Tarde o temprano se iban a encontrar, y ahora está más cerca que nunca. Ya Kylian Mbappé le comunicó a los directivos del club de que no va a continuar en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Les comentaba de que en Alemania hay polémica, especialmente en el Bayern Múnich. El equipo está viviendo una crisis. Y ahora nos dice Adolfo Jiménez del Río que hay un desastre interno. En el día de ayer trascendió en los medios de comunicación en Alemania y alrededor del mundo el conflicto que se está generando en el camerino del Bayern Múnich. Y es que recordemos que el Bayern Múnich continúa atravesando un momento complicado en la Bundesliga y sumando una nueva derrota que los alejó este fin de semana más de la punta de la clasificación. Y es que en la jornada 22, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel cayó derrotado 3-2 en su visita al Bochum, lo que sitúa al equipo a 8 puntos del Bayer Leverkusen, actual líder con 58 puntos y dirigido por el español Xavi Alonso. Y es que en los camerinos se vio un enfrentamiento nada menos que con una de las grandes figuras del Bayern Múnich, y se trata de Kimmich, que se enfrentó a uno de los asistentes deportivos del equipo, Alou, y todo porque lo sacaron a los 63 minutos y en un momento crucial en el que el Bayern Múnich necesitaba tener la capacidad de un gran jugador como lo es Kimmich. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al estadio Mestalla. Gastronomía internacional, especialmente de Brasil y Ecuador. Ahora con la mesa gourmet, donde usted puede disfrutar de autoservicio. También tiene el churrasco o el rodillo brasileño. Son hasta 9 carnes en un solo servicio. Increíble, es una experiencia totalmente diferente. Es un lugar acogedor. Restaurante Yacaré, cerca de la avenida Aragón. Toda la información acerca de la carta y el servicio lo puede encontrar en restauranteyacaré.es. Por cierto, por estos días tiene un menú de San Valentín. Menú de San Valentín para todos los enamorados. Menú especial San Valentín. Avanzamos en Latino Deportes. Tenemos también pendientes en las reacciones de los entrenadores que van a disputar hoy la jornada de Champions, por ejemplo, el Cholo Simeone. Bueno, hay si hay un partido atractivo de la fecha de Champions es el Inter Atlético de Madrid. Inter Atlético de Madrid. Vamos entonces con las reacciones. También vamos a dar cuenta de lo que pasa en el mundo del ciclismo. Aprovechamos este momento también para invitarles a un lugar aquí en Valencia que está hoy ofreciendo un 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. Estamos hablando de la Imperial del Quindío en la avenida del Puerto 99. Hoy en la avenida del Puerto 99, 2x1. La Imperial del Quindío, panadería y gastronomía colombiana en general. Además está también en la avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28 y en el sector Torrefiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío. Así que aprovechar entonces esa gran promoción 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío, que a propósito trae un concierto para celebrar el Día de las Madres. Será exactamente el 4 de mayo en la Sala Madison. Johnny Rivera, la Imperial del Quindío. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Armas para poder atacar por cualquier lado, porque lo hacen muy bien, y bueno, nos jugaremos donde creemos que le podemos hacer. Se lo ha montado bien el Atlético de Madrid para enfrentar este compromiso. Van a enfrentar a un rival muy difícil, que actualmente es el mejor equipo del fútbol italiano. Marcha líder en la liga con mucha ventaja sobre la Juve, y todo parece indicar que va a ser el campeón esta temporada del calcio italiano, el Inter de Milán, en uno de sus mejores momentos de los últimos años. Va a enfrentar al difícil Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Salimos con una propuesta y morimos con esa propuesta, como siempre hemos hecho en competiciones europeas durante todos estos últimos años. Seguro que estamos más cerca de poder competir contra los grandes y poder ganar los partidos. Que mañana estemos a la altura del partido, pero es un partido espectacular contra un grandísimo equipo y tenemos el 100% todo para que sea un partido. Escuchamos concretamente a Gaby hablando de este compromiso muy interesante. Y vamos también buscando reacciones en el Barcelona, porque no podemos olvidar que el Barça hoy tiene una cita muy interesante. Va a enfrentar a un Nápoles en crisis. Sí, todo lo contrario. El panorama es totalmente. Se enfrentan dos equipos españoles con dos italianos en el marco de esta jornada de Champions, y el escenario es totalmente diferente. Ya les decíamos que el Inter está en su mejor momento para recibir al Atlético de Madrid. Entre tanto, lo que ocurre con el rival del Barça es distinto. El Nápoles destituyó a su entrenador apenas 2 días antes del partido ante el Barcelona, lo cual demuestra que pues no está en su mejor momento el Nápoles. No por ello, evidentemente, se va a fiar o se debe fiar el Barcelona. Va a ser un encuentro duro. Además que el Barça, recordemos que este Barça, por lo menos, deja muchas dudas. Nápoles-Barcelona es una moneda al aire para 2 campeones con la identidad perdida. Así llegan a este encuentro. Vamos a ver qué pasa en todo caso. Es un duelo muy atractivo. Seguimos repasando la actualidad deportiva. Tenemos que dar cuenta también de lo que está pasando en el mundo del ciclismo. Adolfo Jiménez del Río, en esta oportunidad, nos compartió la nota en materia de ciclismo, pero están pasando también cosas muy interesantes. Y ya les vamos a contar concretamente qué es lo que ocurre, sobre todo en territorio árabe, donde los protagonistas siempre están llamados a ser el UAE Emirates. El UAE Emirates. Pero antes, tome nota de este lugar porque le puede servir para disfrutar de una rica gastronomía que representa una novedad en la carta internacional en Valencia. Restaurante Sombrero Volteado, en la calle Maestro Valles, número 37, Metro Ayora. Restaurante Sombrero Volteado, con los platos típicos del Caribe colombiano, posta cartagenera, el delicioso arroz con coco, la arepa de huevo. Además, vamos a encontrar también el lomo hawaiano, la dorada a la marinera. Bueno, y muchos platos, una serie de platos importantes. Le invitamos entonces a descubrir la gastronomía del Caribe colombiano en Restaurante Sombrero Volteado. No lo olvide, calle Maestro Valls, número 37, Metro Ayora. Les compartíamos información de el mundo del fútbol y no nos detenemos solamente en el fútbol. Hay más para compartir. También tenemos información del mundo del tenis. Le seguimos la pista a los protagonistas. Es el caso de Paula Badosa, una de las nuevas figuras del tenis español. Adolfo Jiménez del Río. El calvario de la tenista española Paula Badosa continúa. Y es que en el día de ayer volvió a lesionarse y abandonó el torneo de Dubái en medio de las lágrimas. Y es que la tenista española volvió a sufrir molestias musculares en la zona que le mantuvo alejada de las pistas durante 6 meses, tras reaparecer en el Open de Australia y dando continuidad a los problemas sufridos en Tailandia. Podrá por fin en este año estar en una grande y estar bien recuperada Paula Badosa. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, hay una información a propósito del fútbol que tiene que ver con Yasser Asprilla, jugador colombiano que tiene un futuro prometedor. Ya hace parte de la Selección Colombia. No olviden que la Selección Colombia de mayores va a jugar un partido amistoso ante Rumania el próximo 26 de marzo en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid, la casa del Atlético de Madrid. Así es. El caso es que Yasser Asprilla podría llegar al Barcelona. Esto en el marco de un plan de renovación. Bueno, algo que necesita el Barcelona. Yasser Asprilla estarían pagando unos 6 millones de euros estoy intentando extraer la información que voy encontrando en la prensa colombiana. Es verdad que a veces en la prensa colombiana, pues con ligereza, publican información sobre posibles movimientos de los jugadores del país, sobre todo los que militan en el ámbito internacional. Pero es una información que tiene credibilidad. Yasser Asprilla, un jugador habilidoso, sería para reforzar el ataque del Barcelona. Vamos a ver si se logra concretar esta llegada entonces de Yasser Asprilla al Barcelona. Ya será evidentemente para cuando no esté Xavi Hernández, que ha anunciado que va a dejar el club al final de la temporada. Los movimientos que se van dando en el mundo de el fútbol. Avanzamos en Latino Deportes. Bueno, se está corriendo el UA Turks. El UA Turks. Ayer se vivió una etapa de 141 kilómetros entre Dafra y Igual Medinac. El primer duelo en el sprint se lo llevó Tim Miller del Clear Stick. Hay que decir que Fernando Gaviria está corriendo, repito, por el Movistar. Quedó en la sexta posición. Molano aquí era el invitado a ser protagonista. La verdad que se le enredó un poco. Hubo una caída también en el embalaje y esto evidentemente también afectó a algunos corredores. En todo caso, el tour apenas ha empezado y hoy van a tener una segunda oportunidad. También se vio afectado a propósito en la caída Harold Tejada. Durísima caída para el corredor colombiano al servicio del Astana. Impresionante. La verdad es que las imágenes, y para sorpresa, el jugador pudo continuar en contienda. Suele ocurrir en el mundo del ciclismo, a pesar de las durísimas caídas, se mantienen en competencia. Así de duro es el ciclismo. A propósito de los colombianos, entonces Fernando Gaviria quedó en la décima posición. Sebastián Molano en la número 11, en el número 29, Einer Rubio. Jesús David Peña, que corre en el Yaico, en el puesto 82. Brandon Rivera, del conjunto Ineos, en el puesto 113. Y Harold Tejada, tras esa caída, hombre, en el puesto 128. Estaremos atentos a la etapa del día de hoy para mañana ofrecerles también todos los detalles. Parte final de Latino Deportes. Mañana estaremos hablando a propósito del caso de el corredor Superman López, porque hay novedades. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden, el café mañanero de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM y La Voz Latina. Asimismo, nos pueden seguir en las redes sociales. Gracias por escucharnos. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta.